Radio Ubrique Deportes. 6:19 de la tarde comienza la información deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en esta sintonía 97.6 de la frecuencia modulada de la emisora municipal Radio Ubrique, donde nos vamos a quedar hoy con varios asuntos de nuevo relativos a la actualidad deportiva local. Ya tenemos a nuestra disposición horarios de lo que va a ser la próxima jornada, tanto en fútbol como en baloncesto, porque hay que decir que todos los equipos ubriqueños de fútbol que compiten fuera de nuestra localidad o en competiciones supralocales van a jugar este fin de semana, tienen programados ya sus horarios, establecidos sus horarios del día, horarios y el día de los partidos que van a disputar, donde sin duda el que más destaca es el del Ubrique Unión Deportiva Senior, que recibe el próximo domingo al Club Deportivo Cañorrera, partido ante el segundo clasificado de la segunda provincial gaditana. Y un Ubrique Unión Deportiva que, a pesar de caer derrotado en Jerez ante el líder de la categoría por 2-1, viene con la moral alta después de la buena imagen que mostró el equipo que dirige Mario Casilla en tierras jerezanas, una buena imagen que ya en la que coinciden tanto los ubriqueños como los jerezanos. Esperemos que se pueda seguir esa línea impuesta en Jerez, con un equipo extra motivado por el rival que tenía enfrente, y ahora pues tres cuartos de lo mismo, porque el equipo de San Fernando, el Club Deportivo Cañorrera, recordemos, es ahora mismo el segundo clasificado. Bueno, está a distancia del Jerez, que no ha perdido ninguno de los encuentros que ha disputado hasta el momento, pero este equipo del Cañorrera, por ejemplo, ha perdido dos partidos y ha empatado uno. Se encuentra ahora mismo con 16 puntos a 8 del Jerez Deportivo, y digamos que en la otra liga, exceptuando al Jerez, el resto de equipos están muy igualados, porque tenemos ahí el Cañorrera con esos 16 puntos, los 15 que tienen San Fernando B, Bornense o Chiclana, por los 12 de Ciudad de Chiclana y Unión Puerto Realeña y Nuevo Gazul, y los 11 ya de un ramillete de equipos entre los que está el Ubrique Unión Deportiva. Es decir, ahí en ese grupo pues está la cosa muy muy apretada. Esas tres otras, los tres puestos, además del que ocupa el Jerez Deportivo, que está llamado a llevarse el título liguero y el ascenso directo, hay otros tres puestos de ascenso directo en esta segunda provincial, que ahora mismo están muy abiertos y que sin duda el Ubrique Unión Deportiva tiene plantilla para luchar por uno de ellos, y además juego, tal como demostrara el pasado domingo en el Estadio Municipal de Chapín. También tenemos que hablar de baloncesto. Vuelve tras el parón del pasado puente, el CABU jugará en Jerez en el Palacio de los Deportes de Chapín ante el DKV, mientras que el Cadete lo hará en Trebujena, quien se estrenará este fin de semana, ya que arranca la competición liguera, la liga regular, será el Fercabe CABU Mini. Lo va a hacer en Cádiz ante el San Felipe. Además de estas cuestiones relativas, digamos, pues a lo que es la competición regular y que seguimos semanalmente, hoy vamos a hacer también una parada especial en una prueba en la que estuvieron presentes dos ubriqueños, una prueba que nos pilla algo lejos, el Maratón de Nueva York, que se celebraba el pasado domingo, en el que participaban un total de 50.000 corredores, nada más y nada menos, y entre ellos, como decimos, dos ubriqueños, Francisco Pazo y Juan de Dios Mateos. Recordemos que estos mismos, más Juan Puerto el año pasado, se desplazaron hasta Nueva York para correr esta mítica prueba, que finalmente fue suspendida por los efectos devastadores del huracán Sandy, que obligaron a suspender la maratón, una vez que ya casi todo se suspendió, cuando casi todos los corredores ya se encontraban en tierras neoyorquinas, en la Gran Manzana. Recordemos que no se estudió la suspensión de la prueba cuando se conocieron los efectos devastadores del huracán, pero después el alcalde de Nueva York pues decidió, a pocos días de su celebración, suspenderla. Una decisión pues polémica, porque no se hizo antes. Entonces, eso hizo que muchos corredores de todos los países se desplazaran hasta Nueva York, y hubo muchos, como por ejemplo los españoles o nuestros paisanos, que nada más aterrizar allí se encontraron con las noticias de que el maratón había sido suspendido. Con esa espinita clavada volvieron este año y por fin han podido saborear lo que es recorrer esos más de 42 kilómetros por la Gran Manzana, un escenario único y con más de 2 millones de espectadores agolpados en las calles de Nueva York. Sobre esa experiencia única, ya decimos, sin duda es el culmen para todos los corredores populares hacer alguna vez en la mítica Maratón de Nueva York. Vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Autoescuela Los Remedios informa del comienzo de un nuevo curso CAP de 35 horas, curso obligatorio para los titulares de los permisos de camión y de autobús. Comienzo el día 9 de noviembre, realizándose en dos fines de semana. Curso gratuito para trabajadores, plazas limitadas. Infórmate en Autoescuela Los Remedios en calle San Sebastián o en el teléfono 46 46 46 o en el teléfono móvil 661 80 73 84. Este viernes 8 de noviembre, presentación de la nueva junta directiva de la Peña Flamenca de Ubrique. Será a partir de las 10:30 de la noche, en una noche flamenca en la que actuará al cante Montse Roldán y a la guitarra Antonio Heredia. Desde la Peña Flamenca se solicita a los asistentes que participen en su campaña solidaria de recogida de alimentos con la aportación de al menos un kilo de alimento no perecedero. Recuerda, será este viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. La Peña Sevillista de Ubrique te invita a la excursión a Granada, que tendrá lugar el 30 de noviembre y 1 de diciembre, para presenciar el partido entre el Granada Club de Fútbol y el Sevilla Fútbol Club, que se disputará el domingo 1 de diciembre a las 5 de la tarde. Estancia en hotel de 4 estrellas en el centro de Granada, en régimen de alojamiento y desayuno. Precio por pareja 120 euros. Más información y reservas en la Peña Sevillista de Ubrique. Este sábado, día 9, a partir de las 10 de la mañana en la Plaza del Jardín, concentración motera solidaria organizada por el Club Motero Los Maquis de Ubrique, a beneficio de Cáritas Parroquial. Inscripción solidaria, 2 kilos de alimentos no perecederos. Dispondremos de amplia zona de aparcamiento para exposición de motos, ruta por el pueblo, servicio de bar y sorteo de regalos. Participación abierta a toda clase de motos y motocicletas. Organiza Club Motero Los Maquis de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Recuerda, este sábado día 9, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza del Jardín. Academia de Enseñanza y Centro de Formación Ateneo. Disponemos de cursos preparatorios de la prueba libre para mayores de 25 y 45 años de acceso a la universidad presencial y online. Plazo de matrícula abierto hasta el 30 de noviembre. Inicio del curso el 11 de noviembre. Precios económicos, facilidades de pago aplazado y descuento especial para desempleados. También clases de refuerzo para enseñanza primaria. Más información en la web treveris.es/formación o en el teléfono 656-84-63-86. Además, impartimos clases de artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura y ciencias. Estamos en calle Toledo número 53A. Academia de Enseñanza Ateneo. Garantía de formación. Encuentro de Emprendedores Andaluces. Este miércoles 13 de noviembre, el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía acogerá una jornada de carácter regional con ponencias en las que se darán a conocer nuevas instalaciones como el Centro de Documentación, el Swarovski Lab, el Fotolab o el Servicio de Tendencias de Movex, y se abordarán temáticas dentro del ámbito de recursos humanos, el diseño o la producción. El encuentro, que también incluye una visita al Museo de la Piel de Ubrique, está organizado por la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique. Recuerda, este miércoles 13 de noviembre, Encuentro de Emprendedores Andaluces en MOVEX. Fútbol en Ubrique. El domingo a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Cañorrera. Partido correspondiente a la novena jornada de la segunda provincial gaditana. Tras la buena imagen mostrada en Chapín, el Ubrique Unión Deportiva intentará doblegar en casa al equipo isleño, que actualmente ocupa la segunda posición de la tabla clasificatoria. Recuerda, el domingo a las 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Cañorrera. Sí, 31 minutos de la tarde. Vamos a entrar de lleno en materia inmediatamente y vamos a quedarnos con los asuntos que hemos adelantado en nuestro sumario. Antes de adentrarnos en lo que nos espera en estos próximos días, vamos a analizar uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta, que tuvo lugar el pasado domingo. Nos referimos al Maratón de Nueva York, desde el punto de vista de un corredor ubriqueño que estuvo allí presente y que formó parte de toda esa marabunta humana que recorrió las calles de la Gran Manzana el pasado domingo. Hablamos de Francisco Pazo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, tú. En principio se quitasteis la espinita del año pasado con una experiencia que incluso creo que ha superado vuestras expectativas, a pesar de todo lo que ya conocíais y se conoce del Maratón de Nueva York, ¿no? Pues sí, porque la verdad que nosotros el año pasado vimos un poco lo que, más o menos lo que se mueve allí, pero claro, no se habían desplazado todos los corredores que se han desplazado que iban a correr la maratón, porque se había suspendido. Entonces no nos hicimos la idea real de lo que se liaba allí. Cuando nosotros este año hemos visto lo que hay allí liado en la maratón, nos hemos quedado sorprendidos, y eso que más o menos el año pasado ya vimos un adelanto. Una situación totalmente distinta. El año pasado era el mismo sitio, digamos, y casi la misma fecha, y bueno, allí se encontrabais con una ciudad casi desolada, ¿no? No, había mucho ambiente. Sí, desolada, digo, por el paso del huracán. No, el paso del huracán, había zonas que tenía anegada del agua y esto, pero eran las zonas de la bahía. Uh-huh. La parte de Manhattan estaba totalmente perfecta. Lo que pasa es que, claro, se suspendió porque la policía tenía que estar en otro sitio y no podía estar atendiendo una maratón. Y había gente sin luz y había gente sin agua en algunas zonas más cerca de la bahía que en realidad no afectaba a la maratón, pero la policía uh-huh. tenía que estar atendiendo ese tipo de cosas antes que una maratón. Uh-huh. Ustedes este año, aprovechando la inscripción del año pasado, que bueno, quedó pendiente, como decimos, ya que no se celebró la prueba, uh-huh. y se desplazabais a Nueva York, pero digamos a modo de visita relámpago, ¿no? Sí, porque ya aquello lo conocíamos, ya el que vaya a Nueva York se da cuenta de que si va la primera vez y conoce ya lo que es todos los monumentos y todo Central Park y todo este tipo de cosas, ya está visto, que no es que vaya a hacer otro tipo de turismo, ¿ves? Uh-huh. Entonces lo que íbamos ya más que nada era a correrla. Entonces hemos hecho un viaje relámpago, nos fuimos el viernes y volvimos el lunes, ya estábamos aquí a mediodía. Uh-huh. La maratón de Nueva York, que como nosotros hemos comentado, no es la mejor del mundo, pero sí de las cinco más importantes y sin duda es la más famosa y la más popular, porque 50.000 corredores tomaron la salida, ¿eh? Sí, aquello es una cosa impresionante. Aquello impresiona. Aquello, yo siempre lo he dicho, la maratón de Sevilla es un río humano de personas y son 5.000 corredores. Uh-huh. Imagínate lo que son 50.000 corredores. Es una. Nosotros íbamos corriendo y íbamos alucinando. Primero de donde estábamos, del ambiente, de la organización, de todo. Íbamos con los vellos de punta, me parece a mí, casi los 42 kilómetros. Fran, y yo me pregunto, ¿cómo se organiza una salida para 50.000 corredores? Pues no sé por qué, pero lo tienen muy bien hecho, ¿eh? Lo tienen por cajones, lo van sacando cada 25 minutos, salen un según las marcas, primero salen las marcas, los corredores que tienen marcas, entre ellos estábamos nosotros, sale el primer cajón y después a los 25 minutos salen los más populares y es un puente que tiene cuatro vías de circulación, cuatro para un sentido y cuatro para otro sentido, pues salen en las dos partes del puente salen corredores y están divididos con unos autobuses y entonces lo que hay prácticamente son dos cajones, no es solamente un cajón. Y salimos, los dos cajones salimos a la misma vez, por lo alto del puente. Cuando ya termina el puente, después de recorrer una parte corta de lo que es New Jersey, se juntan los dos corredores, las dos vías se juntan, y ya claro, ya está los corredores estamos más persigados y pueden entrar bien en las calles de Nueva York, porque si entraran todos apelotonados, me parece a mí que no. No podríamos correr. Que no hay agobios entonces, ¿no? ¿Cómo? Que no hay agobios, digamos, entonces. No, donde nosotros salimos no había agobios, la verdad. Íbamos muy muy apelotonados, había muchos corredores, pero la verdad que se puede correr desde el primer momento. Uh-huh. Nosotros nos habían hablado de que te podías tirar media hora andando antes de empezar a correr, pero yo me imagino que esos son los que están atrás del todo, porque o en el segundo cajón, que son más populares y que no. Nosotros la verdad que tal como salió, empezó a cantar este, que en la salida empieza a cantar Frank Sinatra, New York, New York. Nosotros empezamos a correr y desde el primer momento estuvimos corriendo, no es que empezamos a andar ni mucho menos, como cualquier otro tipo de salida. E incluso cuando fuimos a Valencia, la salida fue más apelotonada que en esta ocasión. Comentaba yo antes que no es la mejor maratón del mundo, no es por nada, sino por el puramente por lo deportivo, porque no es precisamente una maratón propicia para hacer marca, ¿no? No, tiene muchas cuestas y bueno, ahí nadie ha conseguido hacer ninguna marca histórica hablan entre los corredores populares, hablan de que de una maratón donde se consiguen marcas a esta puede haber una variación de 15 minutos. Uh-huh. De más por las cuestas, ¿sabes? Y nosotros la verdad que lo hemos probado en nuestras carnes. Cuando ya llegas al Central Park, que ya te quedan unos 5 kilómetros, ya las piernas las llevas dolorías por todas partes, porque hay muchas subidas, muchas bajadas y el asfalto no está bueno. El asfalto es ondulado, tiene muchos baches, es de piedra, es de hierro, no es bueno, el asfalto no es bueno. Nos quejamos muchas veces de otro tipo de carrera y sin embargo esta, que digamos que es la más conocida del mundo, no tiene las cualidades buenas para poder correr, ¿sabes? Cuanto a esas características propias del recorrido, como tú nos has comentado, con cuestas, ¿es comparable con alguna otra que hayas hecho en cuanto a dureza? De asfalto no, de asfalto yo creo que es la más dura que yo he conocido. Yo creo que la más dura que yo, si yo esa carrera la tengo que comparar con alguna, la puedo comparar quizás con la de Écija, que también tiene algunas cuestas, o con la media maratón de Marchena, que también tiene algunas cuestas, pero no tiene la dureza que tiene esa cuesta, porque no son las cuestas muy largas. La cuesta más larga que hay es uno de los puentes que tiene un kilómetro de largo. Uh-huh. Pero son muchas cuestas. Una cuesta empinada, después viene para abajo, después hay una recta, llano, después otra cuesta y no para de... También tiene otro inconveniente, que como hay tanto público y hay tanto ambiente, haces kilómetros muy ligeros, otros kilómetros que te vienes abajo, otros kilómetros que te vas... Entonces no llevas un ritmo constante como en otro tipo de maratones, ¿sabes? Uh-huh. Es curioso porque yo no sé por qué siempre me he imaginado que Nueva York sería llano. Pues no es, no lo es, no lo es. Hay que destacar, Fran, que bueno, vosotros llegabais o no llegabais a esta prueba con la misma preparación que el año pasado, ¿no? Que ahí sí la preparasteis más concienzudamente y aparte, sí, también con eso del viaje, de esa visita a Relámpago, también algo de cansancio llevaríais en el cuerpo por el viaje, ¿no? El cansancio ha sido una de las cosas más importantes que hemos tenido nosotros en contra, porque... Aparte del viaje, que el mismo día que llegamos no dormimos casi nada, al siguiente día, el mismo del día de la maratón, tampoco dormimos apenas nada, 2 horas o 3 horas. El jet lag este que dicen, no sé si será eso o lo que será, pero que no podíamos coger sueño, sí. Y como estás en Nueva York, tampoco se te apetece, lo que quieres es ir a ver las ferias del corredor, a ver lo otro, a ver, y dice, bueno, ya tendré tiempo de dormir cuando llegue Ubrique. Y la verdad que el cansancio lo llevábamos acumulado. Íbamos muy cansados de no haber descansado los días anteriores, íbamos muy cansados a la maratón. Pero bueno, eso no es excusa. Uh-huh. El año pasado sí lo llevábamos más preparado, pero este año ni Juan ni yo lo hemos preparado tan... Primero yo, porque este año no he tenido mucha carga de carreras y no se me apetecía tampoco. Y llevo arrastrando una lesión desde mediados del verano o incluso antes y no he estado entrenándolo al 100%. Y Juan, pues con la cosa de que en verano su trabajo es lo primero, no tiene tiempo para entrenar, pues tampoco ha llegado a la mejor condición. ¿Cómo fue vuestro día a día en Nueva York, desde vuestra llegada hasta vuestra partida? Pues una contrarreloj constante. como los japoneses, ¿no? Sí, una contrarreloj, porque tal como llegamos, primero el hotel, después nos levantamos temprano y fuimos a conseguir para poder ir al autobús para que nos llevara a la salida, después fuimos a la Feria del Corredor por el dorsal, después no paramos. Terminamos, bueno, yo no sé lo que andaríamos, kilómetros y kilómetros andando, desde un lado a otro lado, de otro lado a otro lado, y la verdad que fuimos contrarreloj. Y ya lo último fue el día de la maratón, que tal como terminamos la maratón, que allí llegan todos muertos, nosotros nos pusimos a correr, a trotar, con el bolso en una mano, con el poncho por lo alto, porque llegábamos tarde a coger el autobús que nos llevaba hasta el aeropuerto, vamos, un show. Hacía un día de relámpago, pero vamos, relámpago más rápido todavía. Fran, ¿es difícil desenvolverse en el maratón el día de la prueba? Lo digo, pues, ir del hotel a la salida, recoger los dorsales, ¿todo ese proceso es complicado? El complicado es... Bueno, complicado, el maratón de Nueva York es complicado desde que te apuntas, porque en la página viene en inglés y todos los correos que te manda vienen en inglés, tienes que estar traduciendo, no te dan nunca una certeza como en otro sitio de decirte ya usted está inscrito, sino que te dicen usted está dentro del, sabes que no te dan una... El mismo día que vas para allá todavía tú no sabes si tú vas a poder correr o no vas a poder correr, porque no te dan una seguridad ni una certeza de nada, nunca. No te hablan claro. Y la verdad que vas un poco acojonado, porque no hay nada claro. Después lo tienes que dejar todo muy bien amarrado, porque como tú no lo tengas amarrado lo de quién te lleva a la salida, tú no puedes ir en un taxi a la salida. La salida te paran en un punto y tienes que hacer, no sé si son 4 o 5 kilómetros andando hasta la salida. O sea, que aquello está tan vigilado y tan controlado por la seguridad que o vas en el coche, en los autobuses oficiales, o te tienes que ir andando 5 kilómetros, por lo menos tienes que estar andando para llegar a donde está la salida. O sea, que aquello no es fácil. A nosotros hemos hecho el maratón de Nueva York y nos ha costado mucho trabajo hacerlo. Hemos ido paso a paso y muy trabajado. Y eso que ya tenemos la experiencia del año pasado, pero ha sido muy trabajado. La verdad que no es una carrera como cualquier otra carrera que hemos hecho en Francia o hemos hecho en Portugal, no es una carrera fácil, que te apuntas y después fácil llegar a la salida, no te dan las facilidades para llegar a un sitio, a otro sitio, no, aquí te lo tienes que currar bastante. Uh-huh. Y sobre todo, supongo que otra cosa que me ha sorprendido bastante es el despliegue policial y organizativo, que tiene que dejar a más de uno con la boca abierta, sobre todo ya por la psicosis que se vivió ya con el maratón de Boston, ¿no? Aquello es alucinante, aquello, lo que se ha liado allí de policía no era normal, helicópteros, había un momento que había 5 o 6 helicópteros en lo alto nuestra, veías a los policías en lo alto de los puentes, asujetando al público, cada 100 metros había un policía mirando hacia el público, te pasaban con los coches por los lados, con las motos, tú decías, en cualquier momento va a pasar algo. Yo pensaba, digo, aquí va a pasar algo, porque no es normal, tanta gente, tantos policías, te daba como de que iba a pasar. Mal rollo, ¿no? Mal rollo, sí, porque era tanta vigilancia, tanta seguridad, que nosotros íbamos en los autobuses, íbamos escortados por coches de policía, y eran filas y filas de coches de policía, y después empezaron a pasar autobuses llenos de policía, autobuses de la policía, llenos uh-huh. de policía, que eso no era normal, era una fila y otra fila y otra fila de autobuses, nada más llenos de policía. Y tú decías, ¿dónde salen tantos policías? Es que era increíble, increíble. Uh-huh. Yo, por mucho que yo te pueda explicar, no, me quedo corto. Es que aquello es para verlo, aquello no es para explicarlo. Bueno, creo que lo habéis grabado y todo, ¿no? Sí, fuimos grabando toda la carrera en su totalidad, en casi todos los puntos hemos hecho una grabación de la carrera, hemos estado grabando antes de salir, antes de entrar, hemos grabado el despliegue policial que allí había y cómo entramos en los cajones, todo. La verdad que ya que íbamos a disfrutarla, la hemos disfrutado. Dicen que unos 2 millones de espectadores siguen la prueba en el recorrido. ¿Eso es así? Eso es alucinante, que no, como vive Nueva York la maratón, yo creo que pocas ciudades, aquello es alucinante, aquello es 42 kilómetros lleno de gente, y después las bandas callejeras, cada kilómetro podía haber una banda callejera con unos altavoces allí puestos que se enteraba hasta el pico, en cada sitio donde ibas pasando, por ejemplo, ibas pasando por el barrio negro de allí y estaban cantando las canciones de los negros, pasabas por el otro barrio y estaban cantando la música de rock y el otro, y así, y animándote, y aquello es que una cosa fuera de lo normal. No, en ese aspecto tendríais que haber visto de todo, ¿no? Encima todo de la ciudad que es. Sí, pasar por y el... como viven los americanos, digamos, todo tipo de celebraciones. Aquello no es normal. Pasábamos por el barrio este de los rabinos esto y veías a los niños. Parecía que estabas entrando en un país diferente. Todo el mundo con los gorritos ese, perfectamente uniformado como un rabino, con las patillas largas, los niños, las madres, todas muy bien vestiditas. Después pasaba por el barrio negro, todos los negros escuchando rap, vestidos de ya manera. Pasaba por el barrio más rico y estaban allí las niñas que sí, dando plátanos, que sí. La verdad que ver, Nueva York tiene tantas cosas que, tantas culturas que en la carrera está muy bien hecha porque pasa, digamos, por todas las culturas de la ciudad, ¿sabes? ¿Es verdad que muchas veces tienes la sensación de estar en un sueño o en una película? Nosotros cuando empezamos a salir, bueno, aquello parece que tú te has criado allí, porque claro, estás desde chico viendo películas, viendo todas las cosas que tú estás viendo, las has visto antes en la tele, entonces parece que estás en tu casa. Pero claro, tú estás a la misma vez parece que estás en una película, no te crees que tú estés allí. En una cosa que has visto tantas veces por la tele, ¿sabes? Uh-huh. La verdad que sí, que en ese aspecto vas como un poco flotando. Yo creo que para mí es la prueba más importante que una persona que le gusta el asfalto o que le gusta el deporte este de asfalto, yo creo que este es la guinda, digamos, de como dice Juan dice que esa es la guinda que él tenía en su vida deportiva digamos, de asfalto, tenía que hacerla algún año y ya la tiene. Uh-huh. Y es un sueño poderla hacer, porque la verdad que después de haberla hecho, yo lo escuchaba, pero después de haberla hecho lleva razón. Es una cosa que yo creo que todo el que le gusta esto debería de hacer alguna vez en su vida, porque uh-huh. es una cosa especial. Sí, lo que comentábamos nosotros antes, que todo corredor popular lo tiene como, digamos, lo más, ¿no? El maratón de Nueva York. Pero ya no solo por lo puramente deportivo, sino por lo que nosotros estamos hablando, todo el ambiente, toda la organización, que la hace una prueba única, ¿no? Es único. Después tú terminas la maratón y tú vas por las calles, y eso que allí la cultura de la hamburguesa y del comer mal está a la orden del día. Allí no ves algo sano, no lo ves tú tan fácil. Uh-huh. Y sin embargo le das mucho valor a los corredores, te saludan, te dan la enhorabuena, personas le dan mucho valor, se implican mucho en la carrera, te dan mucho valor lo que tú haces, ¿sabes? Aunque ellos no lo hagan, pero le dan mucho valor. Después ves a gente haciendo la carrera andando, ves a gente haciendo la carrera a tope, es que ves gente disfrazada, ves gente, es que son 50.000 personas, te da tiempo de ver cada cosa. Que vimos una corriendo, bueno, no sé si al final llegaría a correr, pero estaba casi para salir con un abrigo de bisón. Uh-huh. Estábamos todos con ropa de esta vieja para tirarla cuando del frío, para después tirarla, como una sudadera que tengas antigua en tu casa, y la tía llevaba un abrigo de bisón puesto. Que no sabíamos, ¿está qué hace aquí con el abrigo de bisón? Y iba a correr la carrera, estaba en Cartona. Y su abrigo de bisón puesto. ¿Se lo recogería el marido o le sobraría el dinero para...? No puede ir cualquiera, ¿eh? Allí tienes que ir en autobús y... Uh-huh. O sea que... salió del mismo hotel que salimos nosotros. Yo no vi. Yo para mí que iba... Que no le... No sé si después se lo recogerían después del puente, porque hasta el puente no puede entrar nadie. Como no sean los corredores y la policía. Uh-huh. Así que... Nos quedamos alucinados, porque Juan y yo nos quedamos, decíamos, de maestro, estamos, digo esto. Tres horas, dos minutos fue lo que empleasteis, que, bueno, un tiempo que queda lejos de vuestra marca en maratón. Supongo que, claro, el planteamiento para completar, para realizar esta prueba, prácticamente nos lo estás contando tú ya, ¿no? Sí, lo disfrutamos mucho, aunque se hizo dura también, porque la verdad que aunque íbamos a un ritmo muy bueno, que lo estábamos disfrutando, ya los últimos kilómetros las piernas pesaban. O sea, que no sé yo hasta qué punto, si fuésemos ellos más rápido intentando buscar marca y eso, no sé yo hasta qué punto fuésemos llegado en condiciones, porque incluso yendo a un ritmo suave, ya cuando llegamos al Central Park íbamos tanto Juan como yo íbamos tocados, sobre todo muscularmente, porque el asfalto no es bueno, las bajadas no son buenas, o sea que también tengo que decir que aunque fuimos a disfrutarla y fuimos a unos ritmos suaves, cuando ya llegamos al Central Park, que nos quedaban 5 kilómetros, ya nosotros íbamos tocados. Ya íbamos tocados porque ya el Central Park es una cuesta arriba casi por completo hasta que llega, aunque tenga algunas bajadas, casi todo es cuesta arriba hasta que llegas a meta y se hace duro después de tanta subida y tanta baja. Se hace duro ya, ese último tramo se hace muy duro. Fran, ¿coincidisteis con más españoles en la prueba? Sí, estuvimos con varios corredores, incluso en la misma carrera estuvimos saludando a varios corredores, porque ya te digo, como íbamos a un ritmo muy nuestro, también íbamos hablando, y durante el recorrido también había muchos animando españoles con las banderas españolas. Quieras que no, el año pasado nos juntamos cerca de 2.000 españoles allí, en la carrera esa que hicimos pirata. Sí, por eso pregunto. Y yo creo que este año se habrá superado, porque algunos que no fueron este año habrán ido. Nosotros en el avión conocimos unos pocos, en el hotel conocimos otros cuantos, y de los que conocimos el año pasado, que sabíamos que estábamos allí, que estaban allí, no los vimos, pero sabíamos que estaban allí por tema de Facebook, de esto, sabíamos que estábamos allí, estuvimos hablando con ellos vía Facebook, ¿sabes? Y uh-huh. Y, o sea, españoles había muchísimo, muchísimo. ¿Qué imagen se te ha quedado de estos días en la memoria? ¿Qué crees que se te va a quedar guardado? Yo creo que la llegada. la llegada, la emoción de ver a Juan emocionado y saber lo que era para él ese momento, también lo era para mí, pero yo entiendo, yo llevo 5 años, digamos, corriendo en el mundo del atletismo y no puedo, a lo mejor no he soñado tantas veces como ha podido a lo mejor soñar este hombre con eso, ¿sabes? Uh-huh. Tantos años, ni yo entiendo de que él la habrá afectado mucho más, la habrá emocionado mucho más. Y me quedo con eso, y la parte negativa, pues me quedo de que el que nos acompañó el año pasado no pudo estar con nosotros, que es Juan. Uh-huh. Juan Puerto, que no pudo estar este año, que él también era una persona que estaba muy muy por haberla hecho y le fuera a gustar muchísimo. De todas maneras, él ha estado con nosotros, bueno, ha estado llamándonos con mensajes, él fuera a ser otra persona que le fuera a hacer muchísima ilusión, porque es otro de los que, digamos que es el punto y final, digamos, una guinda a su carrera deportiva o a su sueño que se le ha quedado ahí, ha estado a las puertas de haberlo hecho y no lo ha podido hacer. Bueno, ya lo hará en otra ocasión. Bueno, ya sabéis por vuestras propias carnes el porqué de esa fama que tiene el Maratón de Nueva York. Cuando te pregunten por qué es tan famosa la Maratón de Nueva York, ¿tú qué contestarías? Pues por lo grandiosa que es, porque es que es muy, muy, muy grande. El ambiente, la organización, los corredores, es muy grande, es muy diferente a otro tipo de maratones. A la Maratón de Sevilla, que es la principal que yo conozco, ahí va todo el mundo a hacha, a hierro, a hacer su marca, a correr, no mira nada más que el reloj. Pero tú en esta maratón ves un ambiente muy diferente. La gente que, la mayoría de los que van allí van a disfrutar, empaparse de la ciudad, empaparse del ambiente, y corren diferente. Corren muy diferente. Va todo el mundo con la cara feliz, va todo el mundo emocionado. Es muy diferente. Uh-huh. El ambiente que hay allí no se vive en otra carrera. Y después de esto... En otra carrera de asfalto. Sí, claro, claro. Bueno, estamos hablando exclusivamente de digamos, carreras populares de asfalto. Eso es. Porque luego, bueno, también ya habéis estado en otras pruebas que también tienen su miga, ¿no? Que ciñéndonos a esto del asfalto, Fran, después de esto, ¿qué le queda a un corredor popular? ¿Berlín? Pues sí, precisamente estamos pensando en Berlín. En Berlín o Londres, la verdad que, o la de París, pero a mí me haría mucha ilusión Berlín, pero claro, yo... No sé, Berlín es que es una fecha muy mala, porque uh-huh. creo que es en abril o en marzo, y en esta fecha tenemos siempre nosotros muchas pruebas de montaña, que es verdaderamente lo que, por lo menos a mí, que es lo que más me gusta. Entonces, no sé si caerá algún año. Digo Berlín porque ya sabemos que para hacer marca es el maratón ideal, ¿no? Sí, yo lo de Berlín es por ir a Berlín, porque nosotros, tanto Juan como algunos de mis compañeros, intentamos buscar una carrera para hacer turismo. Aprovechar, claro. Aprovechamos de que hay una carrera a lo mejor hay gente que va a hacer un viaje, ya sabes. Nosotros, pues, en vez de hacer viaje, buscamos el viaje donde haya una carrera, para poder hacer las dos cosas que nos gustan, el viaje, el turismo y la carrera. Pues la de Berlín pues está ahí en el punto de mira, con la de Londres. Entre otras, pues ya nos haréis partícipes de la decisión que toméis desde aquí. Y vaya, en parte, cierta envidia, ¿no? Por haber vivido, pues lo que ya decimos, cualquier aficionado al deporte le encantaría vivir. Y ustedes habéis tenido la ocasión de vivirlo, y además en primera persona y como participante, como parte de esos 50.000 corredores que estuvieron en Nueva York. Fran, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. Pues no, la verdad que lo hemos hablado casi todo. Seguramente se me quedará algo que decir, pero ahora mismo no me acuerdo de nada más. Pues nada, nosotros... Las gracias a todo el mundo que me ha apoyado, que a mí y a Juan, que han estado en vía Facebook, vía WhatsApp, todo el tiempo pendiente de nosotros, a la familia, y muchas gracias a todos por interesarse, porque se ha notado. No parábamos, cada vez que cogíamos wifi no parábamos de recibir mensajes de apoyo, y la verdad que se ha notado, uh-huh. que han estado ahí con nosotros. Pues nosotros te agradecemos que nos los hayas contado, esa experiencia, y nada, pues darte la enhorabuena por eso mismo, por esa vivencia que habéis tenido lugar allí en Nueva York. Y nada, seguí en esta línea, que es lo que os ha permitido, o os permite desplazaros hasta los confines del planeta para disfrutar de vuestro deporte favorito, que al fin y al cabo es correr. Fran, muchas gracias. Gracias a ti, tú. Pues un abrazo, hasta luego. Otro para ti, Leo. Seguimos hablando de este maratón de Nueva York. En principio nos vamos a quedar con esas clasificaciones. El vencedor fue el keniata de esta edición 2013. Fue el keniata Jeffrey Mutai, con un tiempo de 2 horas, 8 minutos, 24 segundos. Viendo ese tiempo se pueden imaginar, ¿no?, la dureza de este maratón comparada con otras maratones. Recuerden que, por ejemplo, en Berlín se ha llegado a bajar de las 2 horas. Se está cercano pues a esas 2 horas. Suelen ser una maratón más o menos que diga, decimos los primeros espadas, las figuras como esta, suelen estar ahí sobre las 2 horas, 2 horas, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos en esas pruebas. Y aquí pues se supera con amplitudes. Jeffrey Mutai, recordemos, 2 horas, 8 minutos, 24 segundos. La segunda posición de lo que fue este maratón de Nueva York en categoría masculina fue para otro africano, en este caso el etíope Segaye Kebede, con un tiempo de 2 horas, 9 minutos, 16 segundos. Tercera posición para Lusapho April, de Sudáfrica, 2:09:45, seguido de Julius Arile, de Kenia, 2:10:03, Stanley Biwop, también de Kenia, 2:10:41, y Masato Imai, japonés, con 2:10:45. Séptima posición, Jason Kiprop, de Uganda, 2:10:56, seguido de Peter Seruijot Kiruli, de Kenia, 2:11:23, Wesley Corir, 2:11:34, también de Kenia. Y el primer europeo que aparece es Daniele Meucci, de Italia, con un tiempo de 2 horas, 12 minutos, 3 segundos. Lo referente a los españoles, en posición 31, el primero de los nuestros fue el atleta Chema Martínez, que corría pues su último maratón, con un tiempo de 2 horas, 28 minutos, 21 segundos. Y digamos que entre los casi 50 primeros es el único español que aparece en esa clasificación. En fémina también se quedó la cosa en África, también en Kenia. Priscap Jepto, con 2:25:07, fue la vencedora, seguida de Buzunes Deba, de Etiopía, 2:25:56. Y la lituana Helena Prokopkuka, con 2:27:47. Bueno, pues digamos que esa fue esa clasificación en general del maratón de Nueva York. Que bueno, que luego, en parte, viendo la repercusión que ha tenido la prueba en los medios en estos días, Lo que más destacan es que muere un día después de correr el maratón de Nueva York la mujer más anciana de la prueba, con 86 años. Completaba su 25ª y última maratón de Nueva York. Tenía 86 años y era la mujer más anciana en disputar la prueba. Joy Johnson se llamaba. Era, bueno, veterana sobre todo, como podemos comprobar, y famosa corredora, que sufrió una caída cuando iba por el kilómetro 32 de recorrido, se golpeó la cabeza, la vendaron y decidió cruzar la meta antes de pasar por el hospital. El lunes acudió a una cita tradicional con un programa de televisión, tras el cual le dijo a su hermana que no se encontraba bien, y volvieron al hotel donde se alojaban en la ciudad, donde se durmió y ya no volvió a despertarse. Por cierto, que comentan por aquí que corría entre 40 y 90 kilómetros a la semana. Pues un golpe en la cabeza, todo apunta que fue eso precisamente lo que le provocó la muerte, ya decimos, porque desde luego estaba muy acostumbrada a esa distancia y sabía lo que se hacía esta veterana corredora que, bueno, por desgracia, moría un día después de haber realizado ese sobreesfuerzo en ese maratón de Nueva York. They've made us change our lives. Monkey salesman inside an empty can. Bueno, vamos a quedarnos con otros asuntos que ya adelantábamos en nuestro sumario, sobre todo las pruebas que nos esperan para estos próximos días. Así, por ejemplo, vamos a hablar de los horarios previstos para este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Y con esto, nos vamos a quedar con esos horarios del domingo y del sábado. Hay dos partidos que se juegan en la jornada del domingo y lo hacen los equipos mayores, digamos el senior y el juvenil. Hablamos de competición federada. Enseguida nos quedaremos también con el partido de los vampiros. Como estamos comentando, los senior ya hemos lo adelantamos en días anteriores, los senior disputarán su partido el domingo a partir de las 4 de la tarde, que será cuando reciban al segundo clasificado de la categoría, al Club Deportivo Cañorrera, equipo de San Fernando, que como hemos comentado antes, está a distancia del ritmo del Jerez Deportivo B, Jerez Deportivo Fútbol Club, y que más o menos encabeza el grupo de perseguidores que ya, como decimos, mínimo tienen 8 puntos de diferencia con respecto al Jerez Deportivo en 8 jornadas. La diferencia, por lo tanto, es amplia ya a estas alturas de liga. Recordemos que el Jerez todavía no ha perdido ningún partido. 2 ha perdido el Cañorrera y 1 ha empatado, tiene 5 victorias. Recordemos que el Ubrico Unión Deportiva tiene un empate y una derrota más que su rival, pero que tendrá que hacer valer el factor campo, juega en casa y además sobre todo a intentar continuar esa línea o esa imagen que ya mostrará en Jerez frente al Jerez Deportivo Fútbol Club. También va a tener un desplazamiento complicado este domingo el Ubrico Unión Deportiva Juvenil. Se desplaza a Jerez para enfrentarse al Jerez Industrial B a partir de las 12 del mediodía. No está ocupando ahora mismo el Jerez Industrial B puestos de honor, digamos, de privilegio, pero es un equipo que está llamado a estar ocupar la zona alta de la clasificación. De hecho, como decimos, el equipo ocupa la séptima posición a tan solo 6 puntos del Ubrique, del Ubrique Unión Deportiva, que como ya saben, es el líder de la categoría. Pero insistimos en que estos partidos son complicados, sobre todo si tenemos en cuenta la única derrota que tiene el Ubrique Unión Deportiva ante el equipo de Nueva Jarilla en esta competición. Ahora sí, también está ahí en la zona media alta. En Jerez se puede encontrar cualquier cosa, son muchos los equipos de Jerez. Y esperemos que haga valer su condición de líder provisional de la categoría el equipo que dirige Manuel Hinojo. El cadete vuelve de nuevo a la competición. El pasado fin de semana le tocó jornada de descanso y lo hará con un desplazamiento hasta Arcos, muy cerquita de aquí, Arcos de la Frontera, donde el sábado va a jugar a las 5:30 ante la Asociación Deportiva Arcos. Recordemos que este equipo ahora es el líder invicto de la categoría. Ha jugado 7 partidos y cuenta con 7 victorias. Además tiene unos números terroríficos. 65 goles a favor en 7 partidos, hagan la media, 75 goles a favor, casi 9 goles por partido de media, por 7 goles en contra. El único equipo que lo supera, y no en máxima en goleadores, sino en equipo menos goleado, ¿quién es? Precisamente es el Ubrique Unión Deportiva, que tan solo ha encajado 5, pero ya decimos, ha metido 35, lo cual no está nada mal en 7 jornadas, una media de 5, bueno, en este caso 6, porque el Ubrique Unión Deportiva ya ha descansado el pasado fin de semana. Pues, como decimos, una media que no está de casi 6 goles por partido, pero claro, de 6 a casi los 9 que tiene el equipo arcense, que supera, tiene más de 9 con algo, pues dista bastante. Más partidos. El infantil juega también mañana, el sábado, a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo ante el Marianistas. El Alevín y el Benjamín jugarán en el campo número 3, el campo de césped artificial del pabellón, ante los equipos del Amigos de la Cruz Roja. El Benjamín lo hará a las 11 de la mañana, mientras que el Alevín lo hará a las 12:30. Y la jornada se va a completar con el partido de los pre-Benjamines, encuentro que van a jugar en Jerez, ante Veteranos Jerez, el sábado a la 1:45. Veteranos Jerez, Ubrique, Unión Deportiva. ¿Con qué se completa la jornada? Pues con el partido de los Vampiros en el Interprovincial de Veteranos, sexta jornada, el domingo a las 10:45 de la mañana, en el Municipal de las Cabezas de San Juan, Club Deportivo Cabecense, Vampiro. Anda que la hora también un poco temprano, ¿no? Digamos, para ese desplazamiento hasta las Cabezas de San Juan. Ya decimos, 10:45, Club Deportivo Cabecense, Vampiros, Veteranos de Ubrique. Seguimos con los deportes de equipo porque 3 encuentros nos esperan este fin de semana en lo que al deporte de la canasta se refiere, al baloncesto. Tenemos el regreso pues de la competición tanto en senior como en cadete, que este fin de semana descansaron relativamente, y con esto me refiero al cadete, porque el equipo cadete del Cabo aprovechó este fin de semana, este puente, que no había competición oficial, para disputar el partido que se aplazó en su día de la primera jornada, un partido que le enfrentó al equipo del, en este caso, del Don Bosco 88, y en el que venció por 47-68. Este resultado, sumado a la otra victoria del partido que jugaba hace un par de semanas ante el Agrogades Club Centro Chipiona aquí en Ubrique, que ganó 66-59, se coloca ahora de líder del grupo 2 de la categoría cadete masculino de nivel B. Y este fin de semana vuelve la competición, se desplaza por lo tanto a Trebujena. El partido que jugaba el pasado fin de semana correspondía a la primera jornada, por eso dos partidos consecutivos fuera de Ubrique. Club Baloncesto Trebujena Cabu, el sábado a las 11 de la mañana. Quien sí descansó fue el senior, que este fin de semana, en concreto el sábado, se desplaza a Jerez para enfrentarse al DKV Jerez Cabu en el Palacio de los Deportes de Chapín el sábado a las 6 de la tarde. Y quien se estrenan son los más pequeñitos, el mini, cuya liga comienza precisamente este fin de semana. San Felipe Neri, Fercabe Cabu, el sábado a las 4:15 de la tarde. Recordemos más pruebas que van a tener lugar este fin de semana. Por ejemplo, la 34ª Carrera Popular Villa de Grazalema, que tradicionalmente suele acoger un buen número de corredores ubriqueños, que cada vez es mayor ese número. Y también vamos a tener un ubriqueño en el Campeonato de España de Kilómetro Vertical, que se celebra en Finestrat, en Alicante, este próximo domingo, día 10. ¿Quién? Pues el joven José Pablo Ramírez Guerra, como componente de la selección andaluza, va a asistir a este Campeonato de España de Kilómetro Vertical, donde le deseamos la mayor de las suertes para esta cita. Con esto prácticamente nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Mañana vamos a hablar, entre otras cosas, del RAID Sierra de Ubrique y el Open RAID Sierra de Villaluenga, que se va a celebrar en la primera semana de diciembre en nuestra localidad y en la vecina localidad de Villaluenga, que organiza el Club Ubrique Orienta. Y vamos a aprovechar, pues que vamos precisamente también mañana, para retomar una de nuestras secciones ya clásicas, Cara Norte, que vuelve esta temporada, temporada 2013-2014, y lo vamos a hacer conociendo una experiencia más que particular de un ubriqueño, que ya no adelantamos más, ya mañana sabrá más detalle. Será a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.